Museos de Montevideo, un espacio que Fogón en Fogón recomienda todas las semanas. La estación de ferrocarril Peñarol y el barrio Peñarol, con la fábrica donde se reparaban los ferrocarriles, que se inauguró entre 1880 y 1907, es uno de los elementos del patrimonio nacional que seguramente en algunos años va a ser patrimonio de la UNESCO. Está abierto solo los sábados, de 2 de la tarde a 7 de la tarde. Se puede ir en tren, se sale de la terminal de trenes de ahí de Paraguay y Nicaragua, hay dos salidas que te dejan directo en la estación, a las 4 y 15 de la tarde y a las 18:50. Y si no, los colectivos 582, 329, 147, 174 te dejan en la puerta. Ahí se ven los talleres, la imprenta, la casa de los obreros, la carpintería donde llegaban los árboles y se hacían los durmientes, los talleres de reparación. Es un museo absolutamente original en América Latina y, según algún experto de la UNESCO, dice que en el mundo no hay un barrio ferrocarril en el estado de conservación que tiene este casi barrio museo. Si bien hay un museo específico que tiene además un muy lindo video durante 15 minutos y está la recordación de los obreros del ferrocarril que participaron tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Hubo 4 generaciones que pasaron por esos talleres. 2.000 obreros en su pico máximo en los años 70. Lo cerró Sanguinetti en los 80. Museo del Ferrocarril Peñarol. Los sábados de 2 a 7 de la tarde. Un paseo inolvidable.